El principio de la celebración. La prueba verdadera de las relaciones no es sólo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verles triunfar. ¿Disfruto el éxito de mis amigos y los animo a alcanzarlo? En octubre de 2003, en Catalizador, una conferencia para líderes jóvenes que ofreció una de mis compañías, Andy Stanley fue uno de los oradores. Andy es un comunicador eficaz y auténtico. Es líder de la North Point Community Church, una de las iglesias más importantes en los Estados Unidos, con más de 15.000 asistentes cada semana. Por si acaso no está familiarizado con el ámbito eclesiástico, esto coloca a North Point en el 1% superior de todas las iglesias de Estados Unidos. La segunda sesión de Andy trató acerca de cuatro características negativas que pueden causar la caída de un líder: culpa, ira, codicia y envidia. Andy confesó que en algunos momentos experimentaba celos profesionales al escuchar cómo hablaban otras personas de éxito. Dijo: "Tengo que hacer un esfuerzo adicional para celebrar el éxito de otras personas que hacen lo que yo hago". Esa posibilidad latente de sentir celos se extiende incluso a los amigos más cercanos de Andy, incluyendo a Louis Giglio, quien dirige Choice Research, como Andy mismo explicó. Louis y yo hemos sido amigos desde el sexto grado. Nos conocimos en un campamento para jóvenes debajo de una litera, mientras los muchachos de más edad se peleaban encima de nuestras cabezas por un lugar en la cama. Louis es un comunicador fenomenal. Cuando anunció en nuestra iglesia que Louis Giglio va a dar la charla la semana siguiente, todos aplauden y tenemos alta asistencia el domingo. Y luego, por 4 o 5 días después, todo el mundo se pasa diciendo: "¡Ah, Louis, Louis, Louis, Louis!". Andy siguió describiendo cómo Louis siempre enseña a auditorios repletos durante los eventos en que participa y cómo presenta un material extraordinario. Cada vez que Andy le oye hablar, monstruos diminutos de celos amenazan con levantar sus cabezas feas. Si esos sentimientos crecieran, podría destruirse la relación de Andy y Louis. Y estamos hablando de una relación muy profunda. No solo trabajan juntos, sino que sus familias mantienen una relación cercana y hasta se van de vacaciones juntas. ¿Cómo maneja Andy la envidia que siente? Celebrando los logros de Louis y asegurándose de reconocer siempre su valor como individuo y celebrar con él. Por su parte, Louis hace lo mismo. Andy dijo: "No basta con pensarlo, tengo que decirlo porque así es como limpio mi corazón". La celebración es la mejor manera de acabar con los celos. Andy no es el único. Si la mayoría de nosotros fuéramos sinceros, admitiríamos que sentimos celos o envidia cuando presenciamos el éxito de otros, incluso cuando aquellos que triunfan son amigos cercanos. Yo sé que he luchado con sentimientos de envidia. ¿Acaso usted no? ¿Cómo entonces aprendemos a celebrar con los demás en lugar de ignorarles o menoscabarles? Empiece haciendo estas cuatro cosas. Primera, entienda que no es una competencia. Es imposible hacer algo de valor y relevancia real por cuenta propia. Es muy difícil alcanzar el éxito sin ayuda, y así usted se las arregle para hacerlo, no lo disfrutará sin amigos. La vida es mejor en una comunidad de personas a quienes usted ama y que también le aman. Al reflexionar en el valor de la comunidad, muchos pensamientos se agolpan en mi mente. Mi éxito solo se puede alcanzar con otros. Mis lecciones solo pueden aprenderse de otros. Mis áreas débiles pueden fortalecerse solo por medio de otros. Mi valor como siervo solo puede ser probado bajo el liderazgo de otros. Mi influencia puede multiplicarse solo a través de otros. Mi liderazgo puede ser enfocado solo en función de los demás. Lo mejor que puedo dar solo puede ser recibido por otros. Mi legado solo puede ser dejado a otros. Por eso, debo comprometerme con los demás y celebrar con ellos. Los demás tienen un impacto en cada aspecto de la vida. La mayor parte del tiempo decido con mi actitud si ese impacto será positivo o negativo. La actriz y animadora Bette Midler dijo: "La peor parte del éxito es tratar de encontrar a alguien que se alegre por uno. No vea a sus amigos, familiares y compañeros de equipo como competencia. Sea un tipo raro de persona que se alegra cuando otros triunfan". C. Segundo, celebre cuando otros tengan éxito. No todos ven el éxito como usted lo ve. A la hora de aplicar el principio de la celebración, usted debe estar dispuesto a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué metas se ha fijado? ¿Qué batallas libran? Cuando la gente logra algo importante que es importante para ellos, celébrelo. Tenga cuidado especial cuando un amigo logra algo que usted quizás ya haya logrado y no le parezca la gran cosa. Asegúrese de celebrar con entusiasmo y nunca trate con ligereza los logros de otros. Tercero, celebre éxitos que otros todavía no ven. A veces la gente hace avances significativos sin siquiera darse cuenta de ello. ¿Alguna vez ha empezado a hacer dieta o ejercicio y después de un tiempo sintió que sus esfuerzos eran en balde, pero algún amigo le dijo lo bien que se veía? ¿O acaso no ha trabajado en un proyecto y sintió desánimo ante su progreso, pero un amigo se maravilló de lo mucho que había logrado? Esto es algo que inspira y motiva a trabajar aún con más empeño. Si un amigo todavía no le ha expresado algo similar, tal vez necesite unos cuantos amigos nuevos, preferiblemente gente que practique el principio de la celebración. Cuarto, celebre más con aquellos más cercanos a usted. Cuanto más cercanas sean las personas y más importante sea la relación, con mayor razón debería celebrar. Celebre de manera anticipada y frecuente con su cónyuge y sus hijos, si tiene familia. Por lo general es fácil celebrar victorias en el trabajo o en un pasatiempo o deporte, pero las victorias más grandes en la vida son las que ocurren en casa. Mi amigo Dan Rayland dice, «Un amigo verdadero nos anima y nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y a alcanzar nuestros sueños más importantes. Eso es lo que necesitamos hacer con la gente más importante en nuestra vida». Tengo una confesión que hacer. No siempre he sido un practicante del principio de la celebración en el trabajo. Siempre me ha ido bastante bien con las celebraciones en familia, pero en los primeros años de mi carrera fui muy competitivo. Estaba muy orientado hacia los logros y vivía muy al tanto de mi rango y posición en comparación a mis colegas. Me alegraba en secreto al ver mi progreso al ascender en esos rangos, pero algo ocurrió en mi avance hacia la cima. El logro de mis metas no fue tan gratificante como creí que iba a ser. Sentía que algo faltaba. A finales de los 80 y principios de los 90, por fin empecé a cambiar. Tras cumplir 40 años, me di cuenta que para alcanzar mis metas necesitaría la ayuda de otros. Empecé a esforzarme más en desarrollar a mis empleados para ejercer el liderazgo. Al principio mis motivos fueron un poco egoístas, pero a medida que ayudaba a otros a triunfar, descubrí que me producía mucha alegría y gozo sin importar qué me beneficiara o no en lo personal. Lo que descubrí es que el viaje es mucho más divertido si uno deja que alguien lo acompañe, y es difícil tener esa perspectiva si lo único que uno celebra es el éxito personal. Si quiere que otros triunfen al lado suyo, debe alentarles y celebrar sus éxitos. Esto no solo les da el incentivo que necesitan para preservar en la búsqueda de sus sueños, sino que también les ayuda a disfrutar el proceso y el camino que van recorriendo. Cuando empecé a enfocarme en otros y a celebrar sus éxitos, descubrí que el éxito de los demás me traía más gozo que el mío propio. Ahora trato de celebrar con la mayor cantidad posible de personas. No solo con mis amigos, familiares y colegas más cercanos, sino también con las personas que no son parte de mi círculo inmediato. Entre más personas animo y ayudo a triunfar, más me gusta. Si ayuda a suficientes personas, la fiesta nunca se acaba.